Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información que llegó a nuestro mail nos está indicando que el Rotary está cumpliendo 80 años, y en este caso el Rotary Maldonado. Es por eso que queremos hablar con su presidente, con Miguel Castelnoble. Buen día, Miguel. Feliz aniversario. Buenos días, Jorge. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Y aquí estamos, un poco con la cuarentena limitado, pero es un día muy especial para nosotros, ¿no? Independientemente de la fecha patria, que todos la batalla de las piedras debemos recordarla, pero básicamente, hablando de Rotary Maldonado se funda en el año 1940. Y hoy, un día como el de hoy, en un momento que le entregan la carta constitutiva a nuestro club padrino San Carlos, varios amigos que estaban ahí presenciando este evento son invitados a formar un club Maldonado, y ahí es donde sale la iniciativa, ¿no? Miguel, te oigo un poco lejano. ¿Estás con manos libres? No estoy con manos libres, pero vamos a hacer una cosa. Me voy a poner los auriculares y va a ser mejor. Porque te oigo un poquito lejano, un poquito lejos del micrófono. Miguel, ¿cómo es el... ¿cómo se ha escrito la historia Sí, sí, te escucho. A ver. Bien. Hola. Sí, mejoramos un poquito. ¿Sí? Miguel, sí, te decía, ¿cuáles son los propósitos y en base a estos 80 años ya vividos de parte de Rotary Maldonado de cara al futuro? ¿Qué proyectos tienen allí en mente? Bueno, mira, sabes que Rotary, en definitiva, ha sido, sobre todo Rotary Maldonado, ha sido un motor, digamos, permanente de acciones tendientes a generar cosas en Maldonado, ¿no? Y si nosotros nos podemos a analizar la historia, digamos, hay muchas cosas, digamos, de las que se puede hablar, y sobre todo de estos últimos años. Maldonado, por ejemplo, a raíz de iniciativas y de proyectos que ha hecho o que ha participado, por lo menos ha impulsado Rotary Maldonado, viene desde Liceo Departamental, la UTU, varias escuelas, el Hospital de Maldonado. Hay una serie de obras que se fue haciendo, el Hogar de Ancianos. Y ahí hay un montón de personajes que son históricos, digamos, como presidentes o como rotarios, que han participado en forma permanente en todos esos movimientos, el cuartel de bomberos, el campus de Maldonado. Hay iniciativas que surgieron, digamos, de rotarios, y que evidentemente hasta hoy los estamos disfrutando, y por muchos años más. Miguel, buen día. Ricardo, ¿cómo te va? Feliz cumpleaños. 80 años para una institución de este tipo. No es poco tiempo, ¿no? Además, con el peso que me consta tiene a nivel de Rotary Internacional, el Rotary Club Maldonado, como otros de nuestro departamento. Miguel, entre las cosas internas que hay más allá de la obra que ha realizado este club, también han tenido el privilegio de contar con varios gobernadores de distrito, que es la máxima autoridad de decenas de clubes en nuestro país. Sí, sin lugar a dudas. Nosotros, desde el arquitecto Mario Vila, pasando por el doctor Gómez Oro y Fernando Cairo, han sido figuras relevantes, digamos, del rotarismo en el Uruguay, y evidentemente en el distrito 4980. Uh-huh. Y lógicamente eso a nosotros nos enorgullece, pero además nos crea un compromiso de poder seguir la misma senda, ¿no? Claro. Independientemente de eso, hay otras agrupaciones que se han generado a partir, digamos, de esos liderazgos, como es la Flota Rotaria y el RMB, que son instituciones que están funcionando hoy por hoy internacionalmente y que fueron propiamente iniciadas o impulsadas en nuestro club. Uh-huh. O sea que todo ese tipo de representación, digamos, que ha tenido el club, o de responsabilidades que ha tenido algunos dirigentes del club en lo que es la historia, hoy por hoy no es, además de una carga, una responsabilidad que tenemos en nuestras espaldas de hacer las cosas bien. Miguel, te quería preguntar particularmente esto porque me apena mucho que estemos viviendo esta situación sanitaria con lo que sé que significan las celebraciones de los cumples Rotario. Justamente la reunión de los Rotarios es la ocasión para servir. ¿Cómo se están manejando en esta cuarentena? Y mira, la visión de Rotary ya hace como 4 o 5 años que impulsaba la posibilidad de generar instancias de reunión a través de las redes sociales, ¿no? Y evidentemente, como verás, ese anticipio, digamos, nos ha posibilitado hoy por hoy a nosotros haber sido el primer club del distrito que hizo la primera reunión por Zoom. Uh-huh. Y además el primer ingreso de un nuevo socio, también a través de la red. Okay. O sea que nos estamos manejando un poco con eso y evidentemente nos ha limitado, sin lugar a dudas, en nuestras acciones. Tanto es así de que nosotros recién la semana pasada, en lo que es mi personal, porque somos personas de riesgo, la mayoría mayores, no hemos podido hacer campañas en la calle. Claro. Y salir a visitar nuestras obras, digamos, que apadrinamos. Entonces todo eso es una limitante importante. Tanto es así que habíamos reservado para este trimestre, justamente a los efectos de festejar estos 80 años, una serie de eventos importantes que realmente atendían no solamente a la parte de imagen pública, sino que básicamente a la parte de obras sociales que, claro, queríamos organizar. Uh-huh. Y teníamos inclusive para el 20 de julio programado la reunión, digamos, más importante que tiene el club, que es el cambio de autoridades, pero con una cena de recaudación para una obra que queríamos hacer en el hogar de ancianos, que necesita la colaboración de todos y que todos se tienen que estar al tanto, y que lamentablemente hoy por hoy estamos la tenemos suspendida hasta nueva orden, ¿no? Porque bueno, lamentablemente esto no se sabe cuándo se termina. Claro. Y nos tiene a todos un poco encerrados, digamos, en este problema, ¿no? Claro. A propósito de eso, Miguel, la fecha todos los años es entre junio y julio de cambio de autoridades absolutamente en todo el planeta. ¿Hay una decisión a nivel de Rotary Internacional de posponer los mandatos? Porque tienen que ser presenciales, además, los cambios de mando. No ha habido nada, ¿no? Inclusive, como tú sabes, nosotros el año anterior ya estamos definiendo quiénes son las nuevas autoridades. Sí, claro. No nos ha llegado ninguna novedad de eso. Ajá. Lo más probable es que se hagan sí los cambios, pero se harán de la forma habitual como lo estamos haciendo. Ayer, por ejemplo, acompañamos al Rotary Club Punta Arenas en Maldonado Oeste, que cumplió 49 años también, y sí, tuvimos una reunión de casi 70, 60 y pico de asistentes. O sea que está muy bueno, digo, dentro de todo. La posibilidad que te brinda esto de que mucha gente que está a mucha distancia, nosotros tenemos socios que están en el exterior, socios nuestros y que mantenemos todavía contactos con ellos, y además con los clubes hermanados y demás, que esto te permite también tener un contacto con ellos. Pero es evidente de que nuestros clubes se van transformando y que se tiene que ir Rotary transformando para tener lo que llamamos nosotros club híbrido, donde son reuniones presenciales pero también a través de internet. Claro. Entonces eso como que de alguna manera posibilita mantener el contacto, y si bien extrañamos mucho el hecho de tener ese contacto directo y ese momento, digamos, de compañerismo que siempre tenemos en las reuniones, bueno, por lo menos nos mantiene presentes y siempre tratando de aportar nuevas ideas y obras para hacer, que tenemos muchas para hacer, y más en estos momentos. A propósito, Miguel, creo que no hay misterio en eso. ¿Quién te sucede en el cargo? ¿Quién es el presidente entrante? Ricardo Aguerre. ¿Ricardo? Aguerre. Muy bien. Nosotros ahora realmente estábamos con, como ustedes saben, estamos con el tema de los merenderos, ¿no? Uh-huh. Tenemos un tema ahí de colaboración con algunas canastas que estamos repartiendo en el barrio Kennedy. Estamos con el Benedetti, que realmente hemos conseguido algunas colaboraciones importantes que nos permiten hacerle llegar a ese barrio que tiene miles de problemas y que realmente hay unas personas ahí que están organizando una olla popular y que realmente hay muchas carencias y que de alguna manera nosotros estamos intentando llegar a ellos de la mejor manera. Miguel, en la invitación que nos llegó, que hacen para este aniversario tan particular por allí, hablan de una reunión hoy a partir de la hora 20 y dice unirse a la reunión Zoom. ¿Cómo va a ser? ¿En qué va a consistir esta experiencia hoy? No es una experiencia. Nosotros ya, como decía Ricardo, nosotros ya fuimos de los primeros en el país que nos... Estoy hablando de un festejo, estoy hablando de un cumpleaños, no de una reunión convencional. Por eso digo, ¿cómo va a ser el festejo hoy para de alguna forma generar el clima festivo de 80 años, verdad? Muy buena pregunta. No, claro, ¿Cómo va a ser el brindis? Copa, ¿todos van a levantar la copa a la vez? Digo, ¿cómo va a ser esta fiestita? Algo de eso vamos a tener que hacerlo. Claro. Lo importante de esto, ¿sabe qué? Que podamos vernos las caras, podamos compartir historias, poder recopilar, nosotros vamos a tener dentro de lo que pensamos hacer, hoy por hoy vamos a tener un recuerdo importante de todas, más que nada sobre las figuras que han pasado por el club, que son muchas. Un recuento que nos va a hacer un poco Fernando Cairo y que muy probablemente el Instituto Polakoff nos ayude también a rememorar los tiempos básicamente de Tito y demás. Pero paralelamente a eso tenemos para el cierre final una sorpresa interesante. Hemos estado haciendo una recopilación de fotografías de la historia del club, digamos, de las obras, que Nelson Raimondo está de alguna manera compaginando para que sea un poco más que nada el motivo de esta reunión, que en definitiva es rememorar esos 80 años de acción, recordando también a todos los que hoy no están presentes y que realmente forjaron esto, ¿no? Bien, felicitaciones por los 80 años, saludos para todos. No, y los esperamos. Ya les digo, hoy por hoy, lamentablemente, estuvimos prácticamente un año programando toda una historia para estos tres meses que, lamentablemente, hoy por hoy tenemos prácticamente todo suspendido y que, de alguna manera, lo que nos permite la tecnología es seguir en contacto y, de alguna manera, estar pendiente de todo lo que Maldonado en sí necesita para poder estar... por lo menos acompañando y empujando soluciones para nuestra gente. O sea que es un poco el objetivo de Rotary, dar en sí sin pensar en sí, y en función de eso es que nos estamos manejando. Gracias, hasta pronto. No, a ustedes por la entrevista y, bueno, los esperamos luego a las 20 para compartir. Gracias, muy amable. Gracias, un abrazo. Chao. Frecuencia abierta.